en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes, como no caluroso, 5 de agosto de 2016, 101.4, esa es la referencia en la radio desde donde te saludamos, Teleelch en Radio Marca. También si estás viendo Teleelch, por supuesto, saludos, y para los que nos ven o escuchan a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, desde cualquier parte del planeta Tierra también, muy buenas tardes y bienvenidos. Esta tarde a las 5 en el Ayuntamiento, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, comparecerá en rueda de prensa para anunciar públicamente la oferta ganadora del concurso de venta del crédito y, en consecuencia, quiénes serán los nuevos dueños del club. Salvo sorpresa, un fondo inversor qatarí vinculado a la familia del jeque Al Thani será el ganador de la subasta. En las últimas horas se ha vinculado al grupo Al Alfia Holdings, cuyo consejero delegado es el sultán Bin Yasim Al Thani, primo del presidente del Málaga, y que estaría dispuesto a inyectar ese fondo inversor de salida 25 millones de euros. El otro grupo inversor es de capital español, con la representación del empresario Luis Oliver, y que en principio su apuesta llegaría a los 20 millones de euros, pero sería muy diferente esa apuesta a la del fondo qatarí. De todas formas, todo puede suceder y seguramente esta tarde pues habrán datos nuevos, diferentes. Vamos a ver qué sucede, porque lógicamente la expectación es alta, sobre todo de cara al, bueno, pues a los aficionados blanquiverdes y a la gente afín al Elche Club de Fútbol. Incluso y sobre todo a los trabajadores del propio Elche, que saben que la entrada de, en este caso, un grupo de personas nuevas, pues puede significar muchos cambios, como suele ocurrir en estas situaciones. Lo que esperemos es que sea para bien, que sea una etapa ilusionante, nueva, diferente, y que nos haga olvidar, aunque difícil es, poco a poco, pues todas las penurias que, bueno, hemos atravesado en estos dos años, o mejor dicho, un año de infierno, aunque en realidad han sido prácticamente dos. En lo deportivo, pendientes de la salida de Sergio León, que desde el jueves ya no entrena con el resto del grupo y mañana presumiblemente no jugará en San Pedro del Pinatar en ese sexto partido amistoso de pretemporada que va a disputar el Elche frente al UCAM de Murcia. El portero ilicitano Germán Parreño, según el Español y el Mundo Deportivo, está negociando para poder fichar por el Elche. Le queda un año de contrato, pero al no entrar en los planes del técnico Quique Sánchez Flores, la entidad blanquiazul busca la mejor solución para las dos partes. Y hoy ha salido a rueda de prensa el capitán Lolo, que podría dejar de ser primer y segundo capitán, teniendo en cuenta que con Pellegrín y la más que probable presencia de Edu Albacar en el equipo, pues por veteranía y por galones, vuelvo al brazalete de capitán a Pellegrín y a Edu Albacar como primer y segundo capitán y Lolo quede como tercero. Hoy se lo preguntamos a Lolo. Sí, siempre que hay una temporada nueva puede haber cambios, ¿no? Al final la capitanía un poco la marca el míster. Tenemos el privilegio y la suerte de contar con dos jugadores con la experiencia de Pellegrín y de Edu Albacar, que en los momentos que han estado aquí han puesto todo encima de la mesa para ser grandes capitanes, y bueno, nos tenemos que valer de esa experiencia, y para mí es un honor que compartir vestuario con ellos

los dos fondos de inversión que se han postulado para comprar ese paquete accionarial de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Primero el crédito, que es del IVF, y luego la adjudicación de las acciones que están en poder de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Como decíamos ayer, salvo giro total, salvo sorpresa, el fondo de inversión qatarí, vinculado, como ya os comentábamos el pasado miércoles, a la familia del jeque Al Thani, el propietario del Málaga, sería la adjudicataria. Y Yueca, pues en principio, desvelará el nombre de la empresa para adquirir ese préstamo impagado de 14 millones de euros que posee la fundación. En todo caso, habría que esperar un plazo de 2 meses, como os decíamos, hasta mitad de octubre, a menos que se haga por la vía rápida, porque la adjudicación sería el 5 o el 7 de septiembre de las acciones. Una cosa es que hoy Illueca dé el nombre del fondo inversor que gana la subasta, por el que se decide BDO y, en definitiva, el IVF. Se supone que la mejor oferta es la que van a... la mejor oferta económica y deportiva es la que van a elegir. No tendría sentido otra cosa. Y la adjudicación de las acciones sería para el 5 o 7 de septiembre, y luego habría que convocar una junta extraordinaria de accionistas para el cambio del nuevo Consejo de Administración y también de la Fundación. Estaríamos hablando de que, en el mejor de los casos, los plazos nos llevarían hasta mitad de octubre. Pero, hombre, si este grupo inversor viene ya con el dinero y quisiera entrar ya precisamente para intentar reforzar la plantilla, habría técnicamente posibilidades de que desembarcasen ya. Y cuando digo ya, pues puede ser la semana que viene o la otra, porque por cooptación se podría hacer un cambio en el Consejo de Administración. Pero bueno, no nos saltemos, digamos, los plazos. Primero vamos a ver qué cuentan esta tarde, o qué cuenta Manuel Illueca esta tarde. Recordamos que desde el primer momento el Instituto Valenciano de Finanzas, con Manuel Illueca a la cabeza, siempre se ha decantado por esa oferta internacional de fondo qatarí, Skyline International. Lo que está por desvelar es qué persona, qué familiar que ha llegado de Al Thani, si es que finalmente es así, se va a hacer cargo, porque recordamos que ayer, a través de su red social de Twitter, Al Thani, el presidente del Málaga, negó y desmintió que él esté detrás de la operación, o que él vaya a ser presidente, porque no puede figurar como accionista en dos clubes a la vez, ya que la ley del deporte no permite ser dueño de dos clubes a la vez. Eso no impide que él no esté físicamente, pero sí sea la cabeza visible o el alma mater, poniendo a algún familiar y a algún hijo. En definitiva, yo creo que todos conocemos ya cómo funcionan estas cosas. En las últimas horas se ha vinculado al grupo Al Alfia Holdings, cuyo consejero delegado es el sultán Yassim Al Thani, que ha intermediado en la operación. Este fondo de inversión es conocido en la provincia de Alicante, puesto que hace 2 años compró un importante paquete accionarial, un 25% concretamente, a la constructora Ecisa, a través de una de sus filiales. Y bueno, pues los activos de este holding empresarial se distribuyen entre muchísimas empresas, sobre todo en la industria petrolera, el gas, con implantación en Oriente Medio y en Australia. Cuenta este holding con un socio londinense, que también tendría un papel importante en el futuro del Elche, David Phillips. Y frente a esta oferta, que insisto, todo parece indicar que va a ser la elegida, está la oferta española, el grupo Coinsa, que maneja capital aragonés y que ofrece 20 millones de euros, 3 irían al IVF, 4 para la sanción de la Comisión Europea y 13 millones en cambio de deuda por acciones, algo que evidentemente no gusta para nada al Instituto Valenciano de Finanzas, que no quiere cambio de deuda por acciones, lo que quiere es dinero para recuperar el mayor número posible de euros de los 14 millones que avaló a través de 2 entidades bancarias que fueron las que prestaron el dinero a la fundación. Bueno, pues vamos a ver qué dice hoy Manuel Illueca. Estaremos muy pendientes a través de nuestras redes sociales, de teleelche.es. Esta noche en el Tiempo Deporte en Telenit también lo podréis ver, un resumen de lo más interesante de lo que diga Manuel Illueca. Y bueno, pues vamos a esperar que sea lo mejor para el Elche. Que definitivamente, aunque decir esto siempre conlleva estrellarnos y nunca acertar, pero que ojalá definitivamente este gran paso sea para bien, genere ilusión, no solo expectación, y suponga el que ya se acaben las guerras, las hostilidades entre aficionados, consejeros, grupos afines a unos y a otros. Al final, lo que importa, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, es la entidad, el Elche Club de Fútbol, el que hablemos ya de fútbol, el que estemos orgullosos de tener un equipo que pueda luchar por ascender a Primera División, que vuelva a Primera División, donde nunca debió descender, al menos de la manera que lo hizo por impago, en este caso a Hacienda, con la bochornosa imagen que dio sobre todo los negligentes directivos que llevaron a ese caos y a esa situación que ya es una mancha negra en la historia que no podrán quitarse. Los, en este caso, presidentes de los dos consejos, uno que lo abocó y el otro que terminó de empujarlo. Vamos a ver si a partir de, no sé si esta tarde, pero sí cuando ya cojan las riendas, pues se hable de lo deportivo, de lo que a la gente le gusta, de que la campaña de abonos por fin despierta, porque ahora no hay más de 3.000 y poco abonados, y evidentemente ahí hay un pulso tremendo entre un sector importante de la afición que le está haciendo pagar al actual Consejo de Administración, no el que diese el paso adelante en el momento, que eso hay que aplaudirlo, y además también poniendo dinero, sino que no hayan actuado según, como digo, un sector muy importante de la afición, más que pendientes del Elche, pendientes de recuperar el dinero de sus finanzas y de sus intereses personales, que la verdad es que en muchos de esos casos se ha demostrado. Bueno, pues insisto, vamos a ver cuáles son las noticias que os podemos transmitir a partir de esta tarde con esa rueda de prensa del director del Instituto de Finanzas, el IVF, Manuel Illueca. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? El mejor remedio para el calor estas fiestas es el abanico de Teleelch. Pásate por nuestras instalaciones en la calle La Fira o por el Racofester y recoge tu abanico con toda la programación de las fiestas 2016. Teleelch, vive las fiestas con nosotros. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90 euros. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90 euros. Cortacésped 62,95 euros. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 a nivel deportivo. Varios nombres propios. Por ejemplo, el de Germán Parreño, ilicitano de 23 años, que jovencito, con 19 años, emigró a tierras catalanas. Estuvo en el Español en las últimas tres temporadas. En el Español B, con 19 años, jugó 24 partidos. Luego estuvo en Primera División en el Español, pero no jugó ni la 12-13 ni la 13-14. Bueno, la 13-14 sí jugó un partido. La 14-15 tampoco. En esa fue cedido al Racing de Santander. En el Racing de Santander, en el mercado de invierno, jugó en el Girona y ha vuelto al Español, donde no cuenta para Quique Sánchez Flores y, por tanto, Germán Parreño. La verdad es que un chicarrón de 1,89, nacido aquí en nuestra ciudad, en Elche, ilicitano, y que tiene una pinta muy buena, y además cuando salió de aquí pues se hablaba de que era o podía tener un excelente futuro, pues podría volver a Elche. Desde allí, desde el Español, aseguran que está negociando con el Elche Club de Fútbol y que se va a comprometer para formar parte de la entidad blanquiverde. Por tanto, un ilicitano que vuelve, Germán Parreño. También se ha hablado de la opción de Aaron Íñiguez. Esta es más complicada por el tema económico. Y más nombres propios. Ortuño, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, que Quique Setién lo descartó, se marcha cedido al Cádiz. Ya decíamos que era muy complicado que viniese al Elche. Tenía varias novias, Mallorca, donde estuvo cedido la temporada pasada, y el Cádiz, donde coincidió con Quique Pina, el actual manager deportivo del Cádiz, y Juan Carlos Cordero, el actual director deportivo del Cádiz, coincidió con, en este caso, Ortuño coincidió con estas dos personas en el Granada. Por tanto, esa vinculación ha podido más y finalmente Ortuño, un delantero interesante, jugará en el Cádiz, rival del Elche Club de Fútbol. Nombre propio el de Sergio León, no jugó frente al Alcoyano, ya dejó claro Toril que fue una decisión consensuada, está forzando la máquina, no diría yo que se ha declarado en rebeldía, como en el caso de Parejo, ni mucho menos, pero sí es cierto que viendo quizás la posibilidad ya de forzar para salir, pues eso es lo que está sucediendo, porque tenemos noticias de que ni ayer jueves ni hoy viernes ha entrenado, no jugó el amistoso de Alcoy y presumiblemente mañana tampoco estará, o al menos, no sé si estará, pero parece que no se va a vestir de corto, y además no tendría lógica, según lo que dijo Alberto Toril, el técnico del Elche, si finalmente se va a hacer el traspaso. Por tanto, veremos si en las próximas 24 horas se produce esa salida, que todavía no está clara si es a través de que Osasuna pague la cláusula de rescisión, si es que finalmente es Osasuna, porque Unión Deportiva Las Palmas y Sporting de Gijón también han negociado con su representante, o si es a través de un traspaso, algo que al Elche le perjudicaría notabilísimamente mucho más que si el club que lo ficha paga la cláusula de rescisión, tanto como que la mitad del dinero no la vería porque tendría que compartir gastos con Eventos Pechina, con la que tiene un acuerdo de la época de se firmó de la época de Sepulcre, uno de esos nefastos contratos que lo que hacen es daño sin duda a la entidad blanquiverde, y que tampoco con Anguís fue capaz de eliminarlo, porque dicen los que saben de esto que él seguía formando parte de esa empresa. Bueno, pues lo cierto es que al Elche sí o sí le interesa y le conviene una que el club que lo quiera pague esa cláusula de rescisión, aunque hasta el momento no ha habido ninguno que se haya decidido. Y vamos a escuchar a Lolo, que hoy salía en rueda de prensa, porque ha sido una rueda de prensa muy interesante, con el primer capitán hasta ahora, porque con la llegada de Pellegrín y de Edu Albacar da la sensación de que ese brazalete, al menos como primer capitán, lo va a lucir Pellegrín y Edu, monta tanto uno que otro, pues es momento de escuchar las valoraciones de Lolo sobre todo lo que acontece, no solo a nivel deportivo, sino también institucional en la entidad. En primer lugar, le preguntamos cuál es el verdadero nivel que él ve a falta de 15 días para comenzar la Liga. El Elche juega contra el Rayo Vallecano, el primer partido de Liga, el día 20. ¿Qué nivel de equipo ve en estos momentos? Lolo. Todavía es pronto, ¿no? Faltan incorporaciones por llegar, gente que te va a dar ese salto de calidad que busca el equipo para competir bien en la categoría. Y bueno, el equipo está trabajando bien, las sensaciones son muy positivas, la gente ha venido con muchas ganas, con ilusión. Gente con mucha experiencia en la categoría que nos va a aportar su grano de arena. Todos vamos a ser importantes de aquí a final de temporada, todos vamos a tener nuestro momento y gente también que ha venido con ilusión. Gente joven que viene aprendiendo fuerte, entonces en esa mezcla vamos a intentar ser cada día un poquito mejor. El ambiente en el vestuario, que el año pasado fue clave para conseguir no solo la permanencia, sino hasta la jornada número 40, hasta la antepenúltima, llegar con opciones reales de luchar por el playoff. ¿Cómo ve y en este caso intuye el ambiente esta temporada en el vestuario? Sí, la verdad que a día de hoy estamos muy contentos con la unión que hemos formado nuevamente en el grupo. La gente que ha venido muy comprometida con la causa, con el proyecto y rápidamente han puesto su hombro para arrimarlo. Y bueno, pues los que ya estábamos aquí estamos intentando que todo se normalice, que acojan la ciudad, el equipo y el club y lo conozcan particularmente cada uno de ellos para saber dónde vienen y bueno, en ese aspecto la verdad es que estamos muy tranquilos porque se ve un grupo muy, muy fuerte y muy unido. Le preguntábamos cómo están viviendo en el vestuario el tema institucional y el más que probable cambio en el control de la entidad. La verdad es que nosotros estamos en nuestra burbuja particular, ¿no? Nos centramos solo en lo deportivo, en estar a punto día a día, en coger los conceptos que el míster nos está metiendo sesión tras sesión y bueno, el aspecto extradeportivo no lo manejamos, no podemos controlarlo y lo único que queremos es que el Elche se haga lo mejor parado posible y nosotros disfrutar de este club, ¿no? Pero le apretábamos un poquito más, le preguntábamos a Lolo, al capitán, al menos el capitán hasta el año pasado, veremos si este, como digo, hay cambio de brazalete, si este cambio que se va a producir en el control de la entidad con los nuevos dueños, si les produce inquietud o por el contrario, ilusión. No, siempre tienen la inquietud de qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Pero está claro que esas son cosas que tienen que manejar la gente del departamento de arriba y nosotros centrarnos solo en lo deportivo, ¿no? Por mucho que nosotros queramos una cosa u otra, al final son cosas que no podemos manejar y ya te digo, nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, que es el día a día, en ponernos de la mejor forma posible, llegar al primer partido de liga en las mejores condiciones y a partir de ahí lo que tenga que venir vendrá, ¿no? También le preguntamos por uno de los nombres propios de los últimos días, yo diría de las últimas semanas, Sergio León. ¿Cómo lo ve en estos momentos? Bueno, está tranquilo. Es lógico que quiera saber cuál va a ser su futuro, ¿no? Y estar con esa inquietud, ¿no? Pero bueno, es un chico tranquilo, sabe que ofertas no le van a faltar, sabe que si no le sale ninguna oferta, aquí va a tener todo nuestro apoyo, nuestro cariño, que va a ser uno más de la plantilla que nos va a aportar goles y sacrificio, ¿no? Y bueno, a partir de ahí el mercado todavía está abierto y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sobre el tema de la capitanía, la llegada de Pellegrín y el más que probable alta en la ficha de Edu Albacar, podrían relegarle hasta tercer capitán, o al menos eso podría decir la teoría. ¿Cómo lo ve? Sí, siempre que hay una temporada nueva puede haber cambios, ¿no? Al final la capitanía un poco la marca el míster. Tenemos el privilegio y la suerte de contar con dos jugadores con la experiencia de Pellegrín y de Dual Bacar, que en los momentos que han estado aquí han puesto todo encima de la mesa para ser grandes capitanes y bueno, nos tenemos que valer de esa experiencia y para mí es un honor que compartir historia con ellos. Y si tengo que hacerle el brazalete, pues yo estaría encantado, ¿no? Sé que están buenas manos y entre todos tenemos que llevar a Elche a lo mejor. Le preguntábamos también por Edu Albacar. ¿Cómo está viendo hasta ahora? Bueno, sigue siendo secretario técnico, pero ahora ejerciendo mucho más como futbolista, pues ya diríamos profesional, después de un año de haber colgado las botas. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, a ver si lo escuchamos ahora. Yo lo veo bastante bien, ¿no? Particularmente me es grato que Edu Albacar pueda sentirse futbolista, ¿no? Tras un año parado. Creo que está en buenas condiciones, está haciendo una pretemporada muy buena, está al mismo ritmo y al mismo nivel que el resto de compañeros y está para disputar el puesto, ¿no? Ya otra cosa es lo que decida el club de hacerle ficha o no, pero yo particularmente es un futbolista que me gusta y lo veo bien. lo ve bien, está para disputar el puesto, es decir que tendría tres laterales. Iriondo, cedido del Athletic de Bilbao, Noblejas y el propio Edu Albacar. Un Iriondo que desde entonces está jugando más adelantado en banda izquierda, donde ahí tiene más déficit Alberto Toril. Hablando del nuevo técnico del Elche, ¿qué diferencias hay entre Baraja, ex entrenador del Elche, y Alberto Toril, actual técnico blanquiverde? Bueno, tienen similitudes, ¿no? Al final somos un equipo que nos gusta tener la pelota. Estamos intentando trabajar la salida de balón desde atrás, intentando ser dominantes de los partidos, someter arriba a la base de posesiones de balón y bueno, en ese aspecto estamos. Todavía es pronto para ver cómo va a evolucionar el equipo durante la temporada. Seguro que hay que ser fuerte en varios registros, ¿no? Porque al final en esta categoría el rival también te somete y a veces tiene que manejar muchos registros para ser importante cada partido. Son mini partidos que hablamos durante los 90 minutos y bueno, contra más registros dominemos, yo creo que el equipo irá mejor. Y también se le preguntaba sobre la campaña de abonos, que no está funcionando, que está muy parada porque, insisto, hay un amplio sector de los aficionados que está en contra de los actuales dirigentes del club. ¿Qué opina de esta circunstancia y qué le diría a los aficionados? Bueno, mi deseo es que la afición responda de la misma manera que lo hizo el año pasado, ¿no? Nosotros, el año pasado fue un pilar fundamental en el devenir de la temporada. Creo que nos ayudaron muchísimo desde el primer minuto. Se sentían involucrados con el proyecto, se veían que era una temporada complicada. Y en ese sentido, esperemos que esta temporada nos sigan animando igual, sigan estando con nosotros. Esperemos que, no sé si son ahora 3.000 abonados, pues se conviertan en el doble en pocos días. Y bueno, contra más gente venga al estadio a animarnos y a mostrar su aliento al equipo, nosotros nos sentimos mucho más fuertes, ¿no? Se le insistía en el mismo tema, ¿qué opinión tiene de que muchos aficionados no se saquen el abono por estar en contra del actual consejo? Bueno, eso no es algo que yo tampoco pueda controlar, ¿no? Al final la gente tiene su objetivo, su manera de pensar. Intentaremos cambiar esa mentalidad, intentaremos que la gente se vuelva a ilusionar con el Elche, que hablemos de fútbol, que al final es lo importante. El año pasado veníamos, cuando yo vine, solo se hablaba de temas institucionales y al final conseguimos entre todos, tras hacer un buen inicio, que se hablara de fútbol y que lo importante fuera a nivel deportivo y en ese sentido pues tenemos que volver a empezar, ¿no? También se le preguntaba por si le preocupa la salida de Sergio León, porque claro, el Elche con Sergio León es uno, no hay más que echar la vista atrás de lo que sucedió la temporada pasada, y sin él es otro. Sí, está claro, ¿no? Está claro que no es fácil reemplazar a un jugador como Sergio León, un jugador que el año pasado marcó, no sé si es el 60 o 70% de los goles del equipo, nos dio muchísimo. Pero bueno, tampoco a esta altura de temporada del año pasado pensábamos que Sergio León podía llegar a esa cifra, ¿no? Entonces, tenemos que esperar. Si sale, vendrán jugadores que le daremos nuestro cariño y intentaremos que aporten el número de goles que aportó Sergio León. Y si no sale, pues mucho mejor que nosotros, porque ya tenemos el gol asegurado, ¿no? Y también se le preguntaba sobre si está viendo un ambiente más enrarecido que el año pasado a estas alturas en la afición, insisto, comparando con las fechas del año pasado, que a estas alturas pues el nuevo consejo de administración acababa de salvar ese match ball del segundo descenso consecutivo a Segunda B, con el apoyo también económico de, de muchos aficionados. Si en aquella ocasión ya era un ambiente difícil, si en esta ocasión lo está viendo más enrarecido. No, la verdad que en ese aspecto yo pasé por la calle y todos son muestras de ánimo para desearnos una buena temporada. Y en ese sentido, bueno, es cierto que hay menos abonados, parece ser que la temporada anterior, pero ya te digo, intentaremos con nuestro fútbol y con nuestra ilusión, nuestras ganas, nuestro compromiso, que la gente sienta esa confianza y que se sienta orgulloso de este equipo y poco a poco puede haber mucho más abonados. Sobre Toril, ¿le va a pedir jugar de medio centro o de central? Porque recordamos que Baraja lo hizo jugar muchas veces de central. Mucha competencia, ¿no? Y para mí es un privilegio poder estar a dos posiciones. Al final, cuanto más registros domine uno, mayores oportunidades tendrá de jugar. La competencia es muy alta, han venido grandes jugadores en las dos posiciones y bueno, ya te digo, todos vamos a ser importantes de aquí a final de temporada. El que empieza ahora, el que termine jugando, al final cada jugador va a tener su momento y se trata de intentar aprovecharlo. Todos sabéis que mi posición preferida es la mediocentro, la que me conformo, la que me siento mucho más futbolista, la que siento que puedo ayudar más el equipo, pero siempre he dicho que soy un trabajador del Elche y allí donde me ponga intentaré hacerlo de la mejor manera. También se le preguntaba si con Toril está viendo algunas de las diferencias, por ejemplo, intentar sacar el balón desde atrás. Lo estamos viendo en los partidos de pretemporada. Sí, eso es lo que estamos trabajando a día de hoy, ¿no? Que estamos intentando trabajar la salida de balón. También lo hacíamos con Baraja, siempre intentábamos ser dominadores. Pasa que la categoría al final te pone cada uno en su lugar, ¿no? Hay equipos que seguramente dominen la pelota mejor que nosotros y intentaremos adaptarnos a ese fútbol. Otros que se encerrarán atrás y te darán la pelota y tendremos que intentar también dominar ese aspecto. Y bueno, al final cada rival tiene su forma de jugar y te obliga a jugar de determinada manera. Y por eso te digo que cuanto más registros dominemos, mejor equipo seremos. Mañana frente al UCAM ya es un test más serio, más riguroso, porque es un rival de la categoría. Bueno, yo creo que subimos el nivel de exigencia en cuanto a partidos amistosos. Creo que es una buena oportunidad para mostrar el nivel que tenemos a día de hoy, para que todos los compañeros intentemos dar lo mejor posible y nos intentemos ganar el puesto de titular de cara al inicio de liga. Y bueno, va a ser un partido disputado ante un rival de nuestra categoría, un recién ascendido, y a ver en qué punto estamos, ¿no? Intentar hacer un buen partido y que la gente vaya cogiendo confianza poco a poco. ¿El objetivo de esta temporada a estas alturas? Sí, no, sería muy osado por mi parte pronosticar el devenir del equipo durante la temporada. Ya sabemos que es una categoría muy complicada. Hay equipos que se marcan el objetivo de ascender y después resulta que la competición te da que tienes que luchar por no descender. Otros equipos que vienen de abajo y al final aprietan y se meten en la parte de arriba. Al final, yo creo que esto lo va a ir marcando el día a día, el partido a partido, que hablamos todo, que aunque suene típico, pero es lo fundamental en esta categoría. No hay rival pequeño, no hay rival fácil y cada partido será un objetivo nuestro para conseguir 3 puntos que nos permitan estar lo más arriba posible. Eso te lo podré responder a final de junio. La pregunta era si esta plantilla es mejor o peor que la de la temporada pasada. Y esa era su respuesta, que eso me lo puede responder en junio. Ya, eso ya también lo puedo yo saber. En junio no. Yo creo que eso lo podremos ver en los primeros 2 meses. Podremos valorar si esta plantilla va a ser mejor o peor, aunque seguramente con un margen muy amplio de equivocarnos. Porque claro, tú puedes empezar mal la primera vuelta y luego hacer una gran segunda vuelta. A veces no es lo normal, pero en muchas ocasiones, y aquí en Elche, por ejemplo, ha pasado. Bueno, pues aquí vamos a poner el punto final. Como siempre, un placer. Hoy estaremos pendientes de esa rueda de prensa en nuestras redes sociales, en teleelche.es. Estaremos comunicando todo lo que suceda en esa rueda de prensa en la que el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, junto con el alcalde Carlos González, bueno, pues van a dar ya el nombre del fondo inversor que finalmente sea con el crédito y con el paquete accionarial de la entidad. Como siempre, gracias, saludos, muy buenas tardes, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.